La pandemia no ha terminado, pero poco a poco vamos sabiendo cómo controlarla. Poco a poco vamos sabiendo cómo ir llevándola para que nos duela menos y nos deje trabajar más y nos deje recuperar nuestra vida habitual lo más pronto posible. Pero también despeja dudas el saber que la Argentina salió del pozo de los deudores intratables para el mundo. Saber que hemos podido recuperar un acuerdo con nuestros acreedores y saber que ese acuerdo no va a postergar ninguna de estas inversiones. No va a postergar el trabajo de nadie. Solo va a hacer que muchos empresarios que lo necesitan puedan acceder más fácilmente al crédito para seguir invirtiendo. Haber despejado esa duda que era qué iba a pasar con la Argentina deudora que habíamos heredado en diciembre, es un gran paso. Esta mañana tuve una extensa charla con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional y pudimos cambiar ideas sobre lo que le pasa al país, sobre lo que le pasa al mundo y sobre la necesidad de que sin prisa y sin pausa nos pongamos a trabajar con el Fondo Monetario para también ordenar el desorden que heredamos del gobierno anterior con el Fondo Monetario. Y allí estaremos despejando algunas más de esas dudas que Rubén planteaba, que legítimamente plantea, porque todos queremos poder trabajar en un mundo de certezas. Y para lograr certezas, entre otras cosas, hay que poner en orden las cuentas. Las cuentas que tenemos con los acreedores, en gran medida, ya las hemos puesto en orden. Las cuentas que tenemos con los organismos internacionales de crédito, fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional, vamos a empezar a trabajar hoy para empezar a ponerlas en orden. Mi conversación con Kristalina Georgieva me alienta mucho a pensar que vamos a poder hacerlo con una lógica común, que es la lógica de no postergar a la Argentina y de no hacer sufrir a los que ya mucho han sufrido.